En relación con que el mariscal Kim Jong-un fue electo como presidente del Partido del Trabajo de Corea, le enviaron mensajes y cartas de felicitación. Entre los remitentes se encuentran los líderes de partido de Nepal, Mongolia, Siria, Alemania, Rumania, Rusia, Nigeria, Mozambique, Venezuela, Perú y otros países, las figuras de alto rango de los sectores político, social, militar y económico de China, Cuba, Laos, Malasia, Gran Bretaña, Austria, Zambia, Congo Democrático, México, Ecuador y otros países, y los representantes de organismos internacionales, entidades de estudio de la idea Chuche, de apoyo a la reunificación de Corea y de amistad. Ellos enfatizaron, la elección del mariscal Kim Jong-un como presidente del Partido del Trabajo de Corea constituye la máxima fortuna y gloria para su partido, ejército y pueblo. Él es el político más destacado en la contemporaneidad que posee sobresaliente capacidad política, probada arte de mando y nobles virtudes, y el símbolo de la dignidad y victoria de la Corea del Songun.